Diablo, esta boba no llega. Adiós, mírala ahí, párate ahí, párate ahí, párate ahí, papi. Adiós, Michael, que es la que hay. ¿Qué hay? ¿Qué dice aquí hoy para López Mbal? Aquí, papi, que hoy porque es una gatita. Ah, pues me demando, cuidado con los postes. Apúrate, chupé, que te voy a dar propina. Apúrate, apúrate, que yo voy deprisa. Apúrate, chupé, que te voy a dar propina. Apúrate, apúrate, que yo voy por encima. Oye, en la estación del bus, donde cojo el bus, no tengo carro pa' pedirte el bus. Por eso cojo el bus, pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí viene el bus. En la estación del bus, donde cojo el bus, no tengo carro pa' pedirte el bus. Por eso cojo el bus, pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí viene el bus. Y comidita caliente, corazoncito contento. Ya faltan cinco pa' comerte ese hueso. Te voy a dar pa' ti queso, como dice mi abuelo. Veterano jubilado con rango perfecto. Dime los choferes, ya faltan. Apúrate, mi hermano, te voy a dar par de pesos. Sé que la ruta es larga, pero el bus con ganas. Dame llega a la cuadra, chambea la pata, avanza, avanza. Aparte los deditos y los pies, no hay que tener prisa. You know me, andale limosina. Yo voy bien atopado en el bus, señorita, no me importa. Yo sé lo que le importa. Oye, en la estación del bus, no te cojo el bus. No tengo carro pa' verte el bus. Por eso cojo el bus, pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí. Eso cojo el bus pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí viene el bus. Bajando del bus, voy pa' los embal. Si llama a tus amigas, yo saco la credit card. Hoy vamos a beber la perrea de fumar. Hasta el otro día nos vamos a revolcar. Total, revolcar, no, eso no está mal. Hoy vamos a matarnos en el Riverside. Tonight, olvídate tu país, tu país. Nos amanecemos, nos vamos a overtime. Estoy caliente pa' bajarle el queso. Si quieres ser. Cuando lo meto es ahí que yo gozo. Y mientras gozo, así te beso. Y si te beso es bien malicioso. Me dicen, papi, dame espacio, queso. Yo le doy queso bajando pa'l pozo. Tengo más truco que un oso mañoso. Oye, en la estación del bus, donde cojo el bus, no tengo carro pa' verte el bus. Por eso cojo el bus, pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí. Por eso cojo el bus pa' comerte el bus. Espérame, baby, por ahí viene el bus. Mira, Michael, ¿qué hay? Ah, papi, ya tú sabes. Mira, yo ando con cuatro gatas ahí, ¿qué vamos a hacer? Yo ando a pie. Fíjate de eso, nos vamos en el bus. Entrando en el bus, sabían como 50. El chofer tan loco nos lleva 90. Dije, chofer, sin prisa, que aquí hay par de gatas. Aquí ninguno llega pa' su casa. Déjanos en un motel que queremos montarla. Con la muchacha que está en borracha. Vamos a darle tabla. Salga, chofer, no se apure que vamos con calma. Déjanos en un motel que queremos montarla. Con las muchachas que están borrachas. Vamos a darle tabla hasta que el sol salga. Chofer, no se apure que vamos con calma. Oye, en la estación del bus.